Buenos Aires. Fallo discriminatorio a Claudia, travesti peruana que reside en la ciudad de La Plata. Sobre la causa y la sentencia a 5 años y 3 meses de prisión, la abogada Josefina Rodrigo, defensora de Claudia Córdoba Guerra, explicó el polémico fallo. La Fiscalía en su alegato pide esta pena y entre los agravantes, su condición de extranjera, se agrave la pena por venir a cometer delitos al país que le da abrigo. Lo más resonante y lo más grave es esto, que es por su condición de extranjera. El argumento de la sentencia habla de derribar, digamos, la igualdad de la ley que pregona la Constitución y explícitamente dice que esta es una de las excepciones a la igualdad de la ley. Y dentro de la argumentación dice que dentro de los principios del preámbulo justamente esta gente ha venido a hacer todo lo contrario, que no ha venido a afianzar la justicia, ni a consolidar la paz interior, ni a ninguno de esos principios que dice el preámbulo, sino todo lo contrario. Y que demasiado tenemos con los nuestros como para hacernos cargo de los ajenos, con lo cual pone a la condición de los extranjeros o a los residentes en el país colocados por fuera del umbral de ciudadanía, digamos, los pone por fuera del cobijo de la Constitución Nacional, que fue el espíritu que tuvo el constituyente, digamos, es una lectura absolutamente inarmónica de la Constitución, es un desconocimiento en el plano de los derechos absoluto. Asimismo, Josefina Rodrigo habló sobre la falta de pruebas en el supuesto delito de comercialización de drogas que se le imputó a Claudia. No está probado el delito. Nosotros no queremos dejar de resaltar eso, porque no se puede traer a proceso a una persona con esta escasa cantidad de droga secuestrada, ponerle una pena tan alta y sin que la comercialización se haya probado. Eso también es grave. En un Estado de Derecho, el debido proceso se debe tutelar, está en juego la libertad de la persona, no ha ofendido el bien jurídico tutelado, que se supone que es con 1,6 gramos de cocaína, no hay afectación del bien jurídico, y eso también es importante resaltarlo, más allá del efecto discriminatorio, xenófobo, reaccionario, absolutamente por fuera de una perspectiva de derechos que tuvo el fallo. También hay una cuestión de dogmática penal que contesta la nulidad que nosotros planteamos diciendo otra cosa. No probó el delito, no claro. Probó la comercialización. Por último, la abogada explicó por qué pidieron la nulidad del proceso. La nulidad que nosotros pedimos y la irregularidad del procedimiento viene a que a ella la requisan porque está en esa zona, sin otra causa que por su condición de travesti. Y como se presume que los travestis venden droga en la zona roja, ella estaba en la zona roja y a su cliente que estaba con ella los revisan y ahí le encuentran la droga. Pero no hay un motivo que diga, bueno, esta persona está vendiendo, hay fotos, hay testigos, hay denuncias, hay videos o algo que diga que ella estaba vendiendo. Entonces, sin motivo se requisa una persona. Eso es avasallar los derechos que tiene uno de intimidad, de privacidad, de libre circulación y demás. Entonces, desde ese lugar está planteada la nulidad. Ahora una sentencia pone sobre el papel la discriminación más aberrante contra un sector que es vulnerable, pero viene siendo muy, muy castigado en la ciudad de La Plata.